viernes 12 de abril. Vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Mateo 26, versículos 47 y 48. Los ánimos iban y venían, y era la postura más fácil la de plegarse al más fuerte, al más famoso. Hagámosle bullying total, parece un tipo indefenso y débil, rodeado de unos cuantos discípulos haraposos sin poder alguno. Será cosa fácil, tanto que ya no tiene 12, tan solo 11, pues uno está de nuestro lado. Ya lo sobornamos con unas monedas y está dispuesto a entregar a su maestro con una estrategia para que no se den cuenta de su bajeza, con un beso en la mejilla, el beso de Judas, dado a decir hoy por hoy al hecho con que se entrega a un amigo, a alguien que ha sido de la misma creencia, de un mismo pensar. Gente que arremetía con espadas y palos, planteo violento de poderes desiguales frente a alguien que solo esgrimía palabras y hechos molestos que ellos ocasionaban. Pero palabras que pretendían dar dignidad y esperanza al ser humano, a aquel que hace rato ya había sido abandonado por las estructuras del poder. Palabras que hablaban de un reino por venir que ni siquiera era de este mundo, pero que para alcanzarlo había que poner las cosas en orden en este. Y para poner en orden en este mundo hay que cambiar el paradigma de poder, el económico y el social, alinearlo con la voluntad de Dios. Eso es complicado y va contra los intereses de los poderosos, de los de todos los tiempos. Por eso es conveniente confundir al común de la gente, venderle espejitos, y al que no compra espejitos, algún soborno por la causa. Y así queda libre el terreno para los palos y las espadas. Una reflexión de Norberto Rasch para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.